noches a la gente de todo el país, como siempre, en esta oportunidad acá en Jack Records. Gracias, amigo Coco, por la invitación, por hacernos parte. Patito querido también, por sumarte al proyecto. A la gente de todo el país, a la gente de Salta, Jujuy, a la gente de Bolivia, gracias por el cariño, por el amor, por el respeto de siempre. Presentamos lo nuevo con Coco, lo canta el amigo, y esto dice así. Dicen que es mejor mantener la calma. Es su corazón que escapó de mí, pero aún me extraña. Que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla. Y yo estoy aquí, llueve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Que la escuchen y vuelvas a mí. la gente en especial de Bolivia, Perú, Brasil, Sao Paulo, a la gente de Paraguay, Uruguay, Chile, toda Argentina de punta a punta. Esto es Pablito HC junto a los chicos de la vía. Seguimos en vivo, dale, nene. A mi hija, te amo de todo mi corazón. A mi familia, la familia de los pibes también ahí. ¡Ponte en vivo! ¡Canta mi amigo Coco! Clásico de clásicos. Y dice así: ese que te dijo me dejaras, te burló. Que con otra se pasea frente a ti. Hiciste que acabaran las bondades que había en mí. Y ahora nada queda para ti. Puedes ser feliz con quien tú quieras, pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad. Cuánto siento que te duela la verdad. Por eso cuando vuelvas hasta mí de nuevo por amor, ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró. Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti. Y a ti se te ocurre regresar. Pablito, gracias Pablito. Muchas gracias, ¿no?